Villancico por María Pantoja de Jerez. Ventana sobre ventana y sobre ventana hay una, y en la ventana más alta yo he visto al niño en la cuna. Rin, rin, qué bien, te adoro, sácale, sácale la capilla, toro, sácale, mi niño.